las búsquedas comparativas en Google Archive Search y Google Trends, he decidido hacer la de Charlie Chaplin y Buster Keaton. Y he tomado esta decisión porque creo que son dos de las grandes personalidades de la historia del cine, pero que además son contemporáneos, guardan bastantes similitudes entre ellos y los dos contribuyeron a la creación del lenguaje del cine y a su desarrollo. Como digo, ambos son contemporáneos y guardan bastantes similitudes. Y estas similitudes son que los dos eran directores, productores, guionistas y actores de sus películas. Los dos crearon personajes cómicos y críticos. Los dos crearon películas inolvidables. Y su andadura comenzó pareja. Lo primero de Chaplin es de 1914 y lo primero de Buster Keaton es de 1917. Una vez realizada la búsqueda, los resultados pues son los siguientes. En Archive Search, las primeras fechas a las que están ligadas estos nombres son los de la década de 1890 y con mayor o menor presencia, según década, llegan hasta hoy. La década con más referencia es la de los años 20 y los años 30, que son los años en que ambos directores desarrollaron sus trabajos. Entre los 40 y los 60 sus apariciones son más intermitentes y durante unos 20 años, desde el 65 al 85, apenas aparecen, pero vuelve a haber presencia suya de ahí en adelante, con especial mención desde 2006 en adelante. En la búsqueda en Google Trends, los primeros datos se remontan a finales de 2005. Estos datos son de Buster Keaton. Charlie Chaplin comienza a aparecer en el último cuatrimestre de 2006, pero desde que aparece se menciona bastante más que Buster Keaton. No hay fechas disponibles anteriores a la primera, que es de final de 2005. Un saludo.